las cosas de las mujeres no tienen nombre, señores, no que sí, sí que no, no que sí, sí que no. Y creo que no hay ninguna que tenga buen corazón, no que sí, sí que no, no que sí, sí que no. No puedo encontrar ninguna como yo quiero, y creo que sin hallarla por fin me muero. Será mejor que yo siga por siempre quedado, tocando este nuevo ritmo que lo llaman calentado. ¡Oye! Calentado, calentado. Fíjate cómo yo vengo, que vengo un poco jalado. Calentado, calentado. Tocando este nuevo ritmo que lo llaman calentado. Calentado, calentado. La mujer que yo tenía, mira cómo me ha dejado. Calentado, calentado. Me ha empeñado toda la ropa y sin camisa ha quedado. Calentado, calentado. ¡Ay! ¡Ojo de yuca! Calentado, calentado. Calentado, calentado. Óyelo, Sonia, óyelo. Baila, Lupe, baila. Y nomás José Velar. Como yo vengo, que vengo un poco jalado. Calentado, calentado. Tocando este nuevo ritmo que lo llama calentado. Calentado, calentado. Calentado.